Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 21 y aquí estoy en la madriguera de Radio Topo acompañado de unos invitados muy especiales a los cuales en un momento presentaré. Mr. Chipper, así se llama la canción con la que hemos empezado el programa de esta noche. Esta canción pertenece al disco debut de la banda de rock alternativo zaragozana The Wicked Liars. Y precisamente hoy tengo a tres quintas partes del grupo aquí en el estudio de Radio Topo para acompañarme en esta horita de buen rock and roll y poner, yo creo que, muy buena música, que espero que sea del agrado de los oyentes. Vamos a ver. Por un lado tenemos al guitarra solista Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Tenemos al guitarra rítmica Alberto. Buenas noches. Hola, Miguel. Y tenemos al bajista Ismael. Muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, contarnos un poquito cosas del grupo. ¿Cómo os definís vosotros? He dicho yo, grupo de rock alternativo. Contarnos un poco cómo os definís, a ver. Bueno, por ahí va la cosa. Tampoco es que tengamos una tendencia muy definida, pero está claro que nuestras referencias pues nos marcan un poquito, ¿no? Y todos hemos crecido en los 90, o finales de los 80, uh-huh. Y más o menos es lo que hemos crecido escuchando, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo una explosión musical en aquellos años que vivimos de forma muy intensa en aquel momento y que os marcó. Quieras que no, pues bueno, se acaba reflejando después en las cositas que hemos que hemos estado grabando y tocando, ¿no? Y en lo que nos gusta. Pero bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Aquí cada uno es de su padre y de su madre, yo hablo un poco por mí. Además, luego hablaremos un poco de eso, pinchando las canciones un poco que hemos elegido, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues oye, contanos un poco de Wicked Liars. Es un grupo, pues eso, un grupo joven que se formó hace 2-3 años. Bueno, joven. Lo de joven. Joven el grupo, los miembros ya es otra cosa. Exactamente. ¿Cuándo se formó The Wicked Liars? Bueno, allá a principios del 2015 fue cuando dimos el empujón en esa reunión de amigos y bueno, desde entonces venimos ya labrando y el resultado es este EP que hemos ya tenido la primera canción de escucha, Mr. Chipper, y bueno, pues ahí estamos para darlo todo para nuestros fans que nos quieren. Pues oye, ¿os parece que luego sigamos hablando un rato y pinchemos ahora otra canción del disco? Dale. Por ejemplo, la tercera del álbum, Sick Love Song. ¿La pinchamos? Dale. Pues venga, ahí. Vamos. Ahí va. We'll be right back. Ahí estaba Sick Love Song, que es la tercera canción de este EP debut de los Wicked Liars. Este EP de cuatro canciones que editasteis a principios de año, ¿o cuándo lo editasteis? No, bueno, yo creo que las copias planchadas definitivas las recibimos como en junio o así. Sí, sí. Y además hicisteis una presentación del disco multitudinaria ahí en la Liseca. Estelar, sí, sí. Estelar, bueno, que estuvo, se petó la Liseca, estuvo fenomenal, ¿eh? Reventón de público, exactamente, lo pasamos fenomenal. Pensando que era un 15 de julio, en verano, la gente se va a la playa, pero conseguimos meter casi a 90 personas. Vinieron todos nuestros amigos. Exactamente, y amigas. Bueno, pues oye, aquí estamos con los Wicked Liars, que es un grupo de, digamos, reciente formación, pero que ya tiene una cierta trayectoria en la música en grupos anteriores. Contarnos un poco, vosotros sois cinco miembros, ¿verdad? Aquí estáis tres, pero sois cinco. Somos cinco, tenemos a dos expatriados. A uno nada menos y nada más que en la Ruta 61, joder, en Estados Unidos. Eso es una pasada, sí, ¿eh? Que luego hablaremos de vacaciones, eso. Luego hablaremos, sí, con él, de él. Y a otro, al cantante que está en Donosti. Ahora mismo, escuchándonos. Escuchándonos en directo. Sí, sí, y yo creo que a ver si luego las líneas telefónicas no nos juegan una mala pasada y podemos contactar con él, claro que sí. Eso es. Y los tres que estamos aquí, bueno, pues como decía antes, cada uno de su padre y de su madre. Algunos tienen más experiencia musical, sí, y el culo un poco, bueno, más pelado realmente, de haber tocado. Ismael Bajista, sí, es el que más experiencia tiene. Bueno, aquí yo de he hecho grupos. Un poco de todo. En pop, en punky, o sea, me da igual lo que sea. Yo por tocar, me da igual el... Contarle tocar y pasarlo bien, ¿verdad? Te refieres a tocar en grupos. Ismael, sí, claro, a tocar todo lo que se pueda también. Bueno, Ismael te lo toca todo, efectivamente. Hombre, es mítico, el grupo Pan Rayado, sí, es un grupo mítico de la escena local, ahí está, sí, punky, señor. Uh-huh. En Zaragoza, ¿verdad? Uh-huh. Y del cual nuestro bajista formó parte. Sí, ese grupo es que todo el mundo recuerda. Bueno, y Cristian y Alberto también estuvieron anteriormente en un grupo de Warren Fingers. Sí, bueno, nosotros llevamos a lo tonto una trayectoria, sí, subterránea de un montón de años. Desde el 2009 prácticamente, llevamos, sí, ya juntos, ahí, bueno, pues... Tocando a ratitos, bueno... Un proyecto de momento sin batería, luego pusimos la batería, poco a poco los tres ensayando, bueno, y al final la eclosión, ¿verdad? La eclosión vino en este 2014, 2013, cuando conocimos a Manu, impulsamos ahí el grupo y tuvimos ya un local de ensayo que nos permitió dedicarle tiempo y esfuerzo y plasmado en este maravilloso EP que todo el mundo tiene que tener en casa, por favor. ¡Cómprenlo! ¡Te gano en casa! Bueno, pues vamos a dejar un poco ahora a The Wicked Liars, sus canciones, y vamos a pinchar una canción que nos ha traído Cristian, porque aquí hemos traído todos unos cuantos temazos para pinchar en la noche de hoy. ¿Qué canción has traído, Cristian, y por qué? Bueno, ¿por qué? Pues yo... Porque te ha apetecido. Porque me ha parecido bien cuando estaba buscando por casa. Como la idea era un poco hacer una especie de repaso de cosas que más o menos nos gustan o nos han influido y que le dan un poco de sentido a esta aventurilla, uh-huh, que llevamos entre manos, pues yo he pensado en un grupo que me gusta mucho y que me parece que tiene un sonido chulo y que a mí como persona y ser humano y como guitarrista ojalá también, pues me ha influido, ¿no? Entonces, el disco que he traído es el Electric de The Cult, que es un pepinazo hard rockero. Y tanto que sí. Y el tema que he escogido es Peace Dog, que... ¿Qué va a sonar ahora a continuación? Que va a sonar tal que así. We'll be right back. Pues ahí estaba nuestra cuña, la cuña de Cuerdas de Acero, para que todo el mundo sepa dónde estamos. Esto es, como digo, Cuerdas de Acero, esto es Radio Topo, y este programa lo puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial, después del Pasajero de Reserva. ¿Qué os ha parecido la cuña? Que además me la preparó un amigo vuestro también, el gran DJ Palafox, bueno. Lorenzo, además, compañero vuestro de Cristian y de Alberto en vuestro anterior grupo. Sí, así es. La verdad es que Lorenzo fue parte fundador de los Warren Fingers, que fue el grupo anterior de Cristian y mío, en el cual Ismael también colaboraba puntualmente. Una vez al año. Una vez al año, pero bueno, se empieza por ahí. Y bueno, pues desde aquí mandar un abrazo a Lorenzo, que nos estará escuchando seguro. Y bueno, pues que estamos con él y con todos. Bueno. Bueno, pues oye, aquí seguimos el programa hablando un poco de las influencias de los miembros de Wicked Liars. Iba a decir de Warren Fingers. Warren Fingers es... Me venía todo de Warren Fingers. Hombre, la verdad es que el nombre es bonito, por otra parte. El nombre de Warren Fingers es bonito. Se me ha metido en la cabeza de Warren Fingers. Bueno, en fin, de Wicked Liars, con tres de sus cinco miembros, hablando un poco de sus influencias. Ahora vamos a hablar de las influencias de Ismael, del bajista. Aquí me ha traído un discazo, el quinto álbum de los Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, que yo creo que lo podríamos pinchar, ¿te parece? Sí, sí. Ya sabes que decía Henry Rollins que solo se puede confiar en los 6 primeros álbumes de Black Sabbath y en ti mismo. Con lo cual, pues oye... Vamos a poner los 8, los 8 primeros, mejor. Vamos a pinchar la canción que da título a aquel discazo, a los Sabbath, a Sabbath Bloody Sabbath, la canción que le da título. ¿Lo ponemos? ¿O quieres decir algo del Deep porque lo has traído? No, solo pues que... ¿Que te mola? No, sí, que mis influencias pues son esas, el hard rock de los 70, es lo que más me gusta. Pues oye. Y lo que más escucho. Pues ala, ahí vamos con la canción. Red. Bueno, pues ahí está finalizando este Sabbath, Bloody Sabbath, la canción que daba título al quinto álbum de los Black Sabbath, que nos ha elegido Ismael, el bajista de The Wicked Liars, con los cuales no sabía que era tan larga, ¿eh? No le he hecho idea, ¿eh? Muy poco radio fórmula esta canción. Bueno, pues como digo, aquí estamos en el estudio con tres miembros de The Wicked Liars, con el guitarrista solista, guitarrista rítmico y bajista, y al otro lado del hilo telefónico, espero contar con el cantante, con Manu, que espero que me esté escuchando. Manu, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estamos por ahí, por Donosti? Aquí, a gusto, ya sabes. Bueno, pues aquí... Bien, todo bien. Aquí estamos hablando un poco de vuestro proyecto de The Wicked Liars. Aquí estamos con Cristian, con Ismael y con Alberto. No sé si les quieres decir algo. ¿Qué pasa, Manu, compañero, chavalín, te queremos? Y yo a vosotros, ¿cómo lo llevamos? Bien, ¿no? Vamos bien. Sí. Ayer estabas como en casa, ¿eh? Con el aire. Ya te digo. Pues Manu es el miembro donostiarra del grupo. ¿Qué tal van las cosas por ahí, por Euskadi? Bien, ¿no? Bien, ahí bien. Se vive de puta madre. Se vive bien, se gasta mucho, ¿eh? Y... Sí. Pero la verdad que bien, llevo un poquito de tiempo todavía, pero bueno, bien, echando de menos pues, cosas de por allí, claro, sobre hombre. Todo pues estar ahí con estos chicos, claro, y con hombre. Unos pocos más, uh-huh. Bueno, con Ismael de vez en cuando, pero bueno. Pero bueno, bien, se vive bien por aquí, bien. Bueno, ¿qué tal? Lo que por ahí he escuchado es que más o menos tú eres el aglutinador un poco de este grupo, y cuando entraste en The Wicked Liars, pues fue el estallido de todo lo que está suponiendo esta banda. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, pues sí, fue un poco eso, pero en realidad el tema es que estábamos todos un poco desperdigados, uh-huh. Y... yo creo que era una buena oportunidad de juntar a unos cuantos con unos gustos musicales medianamente parecidos y dejar de quedar, como decía antes Isma, una o dos veces al año e intentar pues hacer un proyectillo que nos hiciese ilusión y nos permitiese pues eso, tener proyectos y a medio plazo y un poquito de ilusión. Y así fue, ¿no? Yo en un principio pues empecé tocando un poco la batería y al final, pues bueno, le dimos una vuelta y pues con Cristian y Alberto y luego metiendo a Dani y con Isma al bajo, pues bueno, hicimos lo que está sonando por ahí, que la verdad es que está bastante bien. Sí, hombre, sí. Oye, Manu, yo comentabas que empezaste en el grupo de batería, pero yo cuando te conocí eras bajista, o eso sí, recuerdo. Vaya vuelta, ¿eh? Soy mal bajista y mal batería, ¿no? Pero bueno, sí, estuve tocando el bajo, bueno, y toco el bajo muchos años, en un estilo musical totalmente distinto, con mi hermano. Bueno, tuvimos una banda, Motarrica, que por allí por Zaragoza pues sonó. Y bueno, luego hicimos algún otro proyectillo, For Bob, que de hecho ahora está sonando y cada vez están teniendo más, más bolos, en el que están mi hermano y mi cuñada pues haciendo un poquito un tributo a Bob Marley. Pero bueno, pues yo un poquito por todo, por también por esta vida que me tiraba ya para aquí, para Donosti y tal, pues tuve que elegir y me quedé con esto, ¿no? Que es un poco la música y el estilo que más me ha gustado siempre. Me hacía mucha ilusión cantar y tocar la guitarra. Y bueno, pues por eso al final buscamos este formato y la verdad que bueno, aún en la distancia y cuando pensamos que yo me venía para aquí, que Dani se iba a Bruselas y todo era un poco complicado, pues ya ves que estamos ahí dándolo todo, o sea que muy bien. Oye, y vamos a hablar de un próximo concierto que tenéis en mente de Wicked Liars, que es... Pues tocar ahí en Donosti, ¿verdad? No sé cómo llamáis a ese proyecto, La Aventura del Amor o algo así, ¿no? El autobús. El autobús. La Aventura del Amor suena un poco... Bueno. Tendrá que explicar mejor, Alberto, que parece que está bueno. Dirigido como organizador. Bueno, pues oye, pues contarnos un poco bueno, no, ese proyecto que tenéis de tocar en Donosti. La Aventura del Amor tampoco está mal, ¿eh? El proyecto es sencillo, el proyecto es disfrutar de un fin de semana en Donosti, ¿verdad? Y ir los Wicked Liars, los que estamos aquí en Zaragoza, ir allí a Donosti. Dani tendrá que venir de Bruselas, Manu está ahí en Donosti, y disfrutar con la gente que quiera compartir con nosotros ese viaje en un autobús. Evidentemente, le llamamos el autobús del amor, pero bueno, es un autobús de relación musical. Es un autobús de relación musical, de amor musical, hasta ahí puedo leer. Y bueno, pues disfrutar el fin de semana, tocar en un concierto en una sala que Manu nos encontrará seguro, con la ayuda de la RAID. Y bueno, y disfrutar de ese fin de semana, de las tapas y del concierto que hagamos, evidentemente. Y del autobús. Y del autobús. Y del autobús, Será una buena experiencia, seguro, porque la verdad es que, bueno, los que vengan vendrán con ganas y los que estén por aquí también, ¿no? Así es. Bien, chavales. Venga, estamos bueno, ahí. Bueno, no hay que perder de vista que esto es un proyecto muy estimulante, pero que antes... De esto tenemos un bolo. Sí, luego íbamos a hablar un poco de vuestros próximos proyectos. Ahora, pues como estábamos hablando con Manu, pues hablábamos, hemos puesto a hablar un poco de este proyecto del tour por el norte. Del tour de Donostiarra. Bueno, ¿queréis decir algo más a vuestro compañero? Bueno, pues que aparte de saludarle, que le queremos y que pronto estaremos disfrutando de este bolo, que luego comentaremos dónde va a ser y cuándo va a ser, lógicamente. Dime algo bonito, joder. ¡Guapo! Oye, Manu, estamos aquí un poco pinchando cada uno, aparte de vuestras canciones del EP, pues estamos pinchando un poco cosas que nos apetecía, que son influencias nuestras, sobre todo influencias vuestras, y bueno, que tú has elegido una canción de Pearl Jam, es lo que más o menos me han dicho tus compañeros, ¿no? Sí, por ahí ha llevado Cristian mis preferencias musicales, que sí. Ya se las sabe bien. Se la he elegido yo directamente. Así cualquiera. Bueno, sí, la verdad que bueno, pues sí, a mí todo lo que sea un poco de esos 90 con Nirvana o con Pearl Jam y esas cosas, pues es un poco lo que más ilusión me ha hecho siempre escuchar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, creo que llevas algo del Versus, ¿no? Sí. Que llevas por ahí. Sí, es un tema que cada vez que teníamos un pequeño ratito libre, no sé por qué, de repente aparecía, ¡pumba! Y empezábamos a tocarlo sin más. Así que dicho, seguro que le hace ilusión tocarla, seguro. Pues oye, a ver, pues oye, vamos a pinchar aquí a Pearl Jam. Y oye, un abrazo muy fuerte, Manu. Nos vemos en los siguientes conciertos en Donosti, Zaragoza, donde Zaragoza, sea. Enseguidita. Y oye, que vaya muy bien. Mucha envidia me das porque a mí, vamos, Donosti me encanta. Bueno, aquí tienes tu casa, tú sí. Y todos. Por ahí también el licenciado Marcelo. También aquí, también está, también. Os esperamos por aquí. Bueno, muchas gracias por haberme dejado estar un ratito con vosotros. Cuando quieras, aquí tienes tu casa también, aquí en Radio Topo, claro que sí. Venga, un abrazo ahí. Fuerza al rock and roll. Un abrazo. Adiós, chavales. Adiós. Swallowed it down, and the DJ united by fear. Bueno, estupendo este tema de Pearl Jam. Que fenomenal. Siempre tengo asociado a Manu, no sé por qué, porque han sido infinitas las veces en el que el local de repente nos hemos arrancado a tocarla cuando faltaba por llegar uno u otro. Así que para mí este tema. Pues muy bien, muy bien elegido, como todos los demás, desde luego. Y como venías contando, tres quintos, ha entrado Manu, que es el cuarto quinto del grupo. Y hay que hablar de. Falta la última pata, claro. El motor, la gasolina del grupo, que es Dani. El que empuja, eso es. Que ahora mismo nos está escuchando a más desde un sitio muy lejano. Bueno, Dani, sacamos adelante toda esta aventura, pero de repente se tuvo que marchar fuera a vivir. Sí. Y ya nos hemos acostumbrado a estar sin él, y ahora mismo pues lo tenemos recorriendo, haciendo un viaje musical absolutamente... La Ruta 61. Excitante, sí. Qué pasada. Por Estados Unidos. Se están recorriendo todo el sur de Estados Unidos, visitando todas las ciudades. Nos va a venir con toda la negritud. Ahí. Todas las ciudades con referentes y raíces musicales. Y la Ruta 61 que va de Chicago a Memphis, ¿puede ser? A Nueva Orleans. A Nueva Orleans. 2.300 kilómetros. Joder, ostras. Te lo he dicho en kilómetros que no en millas. En millas no me lo sé. Se están empapando ahí del ambiente sureño. Qué barbaridad. Y de pantano, blusero. Y nos ha pedido desde la distancia que... Pinchemos un tema. Ahora mismo que deben estar por ahí haciendo el indio por Nueva Orleans, pues pinchemos un tema de una de las bandas que... tratan pues la música más tradicional de allí, ¿no? Estos grupos así con metales, muy explosivos, muy rítmicos. Y bueno, pues vamos a hacerle el honor. Y como para él es importante, se lo ponemos. Dani, te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Un abrazo grande. Te queremos mucho. Cuídate, eres un campeón, luchador. Estos son fuerte como tú solo. Y esto se llama Hot Age Brass Band. Y el tema se titula Let Me Do My Thing. Pues ahí va, dedicado a Dani, claro que sí. Abrazote, venga. Chaval. Thank you. time I try to do it, seems like I go back to a dead thing. I'm doing the same old thing. You see, my mama told me you can do it, but every time I try to do it, seems like I go back to a dead thing. I'm doing the same old thing. I went crazy over that dope, ended up shooting that coke. I play my trombone, there's no way I could cope, but I'm doing my thing. Let me do my thing. I went crazy over that dope, ended up shooting that coke. It really broke me down to my knees for show. Every time I fall down, I get up again. And now I'm looking around, looking for my friend. Everybody evaporated, disappeared on me. But that's alright, as long as I got G. Jesus Christ has been the best friend I could have. He healed all the wounds in my back and staff. You ain't got no love, you got no love. Bueno, aquí seguimos con The Weekend Liars. ¿Qué os ha parecido el tema? Muy, muy, muy americano. Bien, muy raíces. Muy auténtico. Tema de raíces de pantano, de viento, de Nueva Orleans. Lo estoy viendo ahí a Dani, es que lo estoy viendo. Qué envidia, madre mía. Bueno, pues aquí seguimos y hablando un poco de las influencias de cada uno de nosotros. Bueno, Alberto, te toca a ti. Aquí has traído un tema y preséntanoslo un poco y lo pinchamos. Me toca a mí porque me está Marcelo mirando y es un tema que tengo que traer. Obligado es más que el tema al grupo. El grupo no puede ser otro que Wilco, un grupo emblemático donde los haya. Un grupo que, Miguel, te invito a que profundices en él, que tiene partes... Tiene partes que tú alcanzarás a ellas, ¿verdad? Lo prometo, prometo hacerlo. Hemos sacado antes las navajas hablando de esto, ¿verdad que sí? Algunas partes, algunas canciones, ¿verdad? Ya, no lo obliguéis, bueno, no lo obliguéis al pero, chaval. Pero como este año se cumple justamente el 20 aniversario de este disco, el segundo disco del grupo Wilco, Binder, y hemos elegido la canción 4 del primer disco, Outside, y que es una canción que en la cual Wilco en los conciertos en directo siempre acaba con ella, ¿de acuerdo? Lo hemos visto aquí ya en Zaragoza dos veces, ¿ah, sí? Conciertos en la Oasis, conciertos absolutamente recomendables, no hay casi sin igual de música en directo que te llegue tan, lo digo, es que me está por detrás Marcelo asiente diciendo el speak, ¿verdad? De modo sincero. Pero bueno, es una influencia que también queríamos mostrar y enseñar, claro, en que el sí, grupo de Ucrayes, bebiendo de redes americanas, pues ¿verdad? Y ahí vamos a escuchar este temazo de Outside de Wilco, el disco de Binder. Pues ahí va. Look out! Bueno, bueno, los Wilco, aquí teníamos a Marcelo echándose unos bailes aquí detrás mío en el estudio, tremendo. Muy bien, muy buena canción, la verdad que muy buena elección. ¿Ves, Miguel? Alberto, sí. ¿Ves, Miguel? Bueno, pues ahora, bueno. Ahora es mi turno y voy a contar un poco qué es lo que he traído aquí. Vamos a, va a sonar algo de hardcore, porque Cristian y yo estuvimos en el mes de junio en el Azquena y la verdad que hubo, fue un festival grandioso así en líneas generales, pero hubo pues yo creo que tres conciertos que se salieron un poco ya de que fueron sin duda los mejores. El de Radio Birma, para mí, Cristian, a ver qué es lo que opinas también. El de Radio Birma. Sí, sí, creo que fuimos de la mano aquella tarde. El de Radio Birma, los australianos, el de los Who, fue una cosa impresionante. Y luego el de Refuse, que ya se salió de categoría. ¿Helicóptero nos gustó? Helicóptero estuvo muy chulo. Estuvo muy bien, pero no sé. Es que estos, los conciertos de Yo pondría los cuatro, de hecho. Esperamos, lo de Refuse fue muy espectacular porque estábamos en The Who. Y aún no habíamos bajado del globo y de repente a muy pocos metros solo fue darse la vuelta. Y subimos casi más alto. Y de repente nos pasó por encima una pisonadora. Qué bien sonaron, Espectacular. Y tiene un cantante que es una cosa alucinante. Sí. Menuda apisonadora sónica fue aquello. Y bueno, pues aquí me he traído el Freedom, en vinilo además. Me he traído su último álbum, un álbum así quizá un poco muy controvertido porque, pues no sé, los Refuse ahí acabaron, ya sabéis que se separaron en el año 1998 después de haber editado aquel The Shape of Punk to Come, que es un álbum absolutamente de referencia en el punk, y unos años después decidieron editar este disco que ha sido así un poco recibido con división de opiniones por parte de los fans. A mí me parece un discazo, ¿y qué os parece que lo pinché? Bien, pues vamos a ver cómo suenan. Vamos a ver qué tal suena el sonido vinilo esta noche en Cuerdas de Acero. La canción que va a sonar es la que da inicio al disco, se titula Electra, y ahí vamos a darle al giradiscos. Thank you. pues ahí estaba Electra, que pertenece, canción que pertenece a, al último álbum de Los Refuse, a Freedom, que fue editado el año pasado, el año 2015, y aquí seguimos ya encarando la recta final de Cuerdas de Acero y vamos a volver a ese EP debut de The Wicked Liars. Vamos a pinchar una canción de este disco, que es concretamente la última, de Saint, pero antes preguntar aquí a los miembros de los The Wicked Liars que está aquí, que están aquí conmigo, un poco contarme un poco qué conciertos, los conciertos que habéis hecho como banda hasta ahora, que me parece que han sido tres, ¿verdad? Sí, bueno, el primer concierto fue en la Sala Creedence el 22 de octubre del 2015 y bueno, fue un concierto que bueno, con todas las ganas que teníamos y bueno, fue satisfactorio porque la sala la llenamos y bueno, dimos lo mejor que teníamos en ese momento y ese fue el primer concierto del cual estamos muy, muy contentos y orgullosos. Sí, bueno, fue una prueba de fuego. Tremenda. Sobre todo para varios que nunca habíamos tocado en un proyecto así definido, ¿no? Con cara y ojos, de llevar tus canciones, tu equipo, tú no sé qué. Tú, en fin, salió, la verdad es que salimos muy contentos. Pero bueno, no dejaba de ser un debut. Luego tocamos en Torrero, en la Fiesta de la Luna y el Sol, sí. En un escenario enorme con un equipo de sonido brutal y la verdad es que la experiencia allí fue tremenda. Había muchísima gente. Y estuvimos sembrados, no, sí, ahí, no es porque seamos nosotros, un pero... Un escenario grande con luces... Yo disfruté un montón. Al aire libre, sí. Buen tiempo, 300 personas... Salió muy bien. Eso fue ya una piedra de toque y importante. Después, a mitad de julio, pues como acabábamos de sacar el EP, pues quisimos presentar una ley seca, como hemos comentado antes. Sí, ya, anteriormente, y juntamos a un montón de amigos que no tienen dinero para irse de vacaciones. Y conseguimos que se vinieran con nosotros a pasar un ratito. Y ahí lo petasteis. Ahí lo petamos, lo pasamos sin fenomenal. Duda. Sí, siempre. Sí. Lo petamos, siempre. Sí, y Mike siempre lo peta, efectivamente. Siempre. Y como la cosa salió bien, pues hemos pensado en repetir, sí. En el mismo sitio. En estaremos el 7 de octubre, viernes, prepilar. Estaremos en la Ley Seca a las 10 de la noche. La entrada es gratuita, no tienes excusa para no pues venir. No hay excusa. La fiesta está asegurada. Queremos reventar el local, que se llene hasta que no quepa nadie más y pretendemos pasárnoslo fenomenal. Queremos que nos acompañe todo el mundo. Incluso con nuevos temas respecto del concierto anterior. Y alguna versión sorpresa que me parece que tenéis por ahí. Algo haremos. No vamos a adelantar aquí acontecimientos y que la gente que vaya al concierto... Eso es, algo haremos para, y ahí que, se enterará. Para que la gente se divierta, eso es. Bueno, pues aquí seguimos repasando este EP de debut vuestro y vamos a pinchar a continuación The Saint. Problems, I feel okay. I got a drink. I write the night. The streets on fire. Don't care. Street survivors scream out loud. Well in your guitar, blood in your veins. This is my girl. Kisses and wishes. World is on fire. Yes, let it burn. Stay awake, the sun comes up. Ripping my clothes and tripping on you. And I'm living easy, cause nobody owns me. The streets on fire, just let it burn. Yeah, you're not saying of the sky, no wall. Yeah, you're not saying of the sky, no wall. Of nowhere. Got no problems, I feel okay. And I got a drink, and I ride the night. The streets on fire, I don't care. The only castle serene of fire. If it was gonna be your door. The only thing that was born to lose. Neon screams, hey, hey. Saying of the sky, no wall. Yeah, you're not saying of the sky, no wall. nothing on this kind of wall. Pues ahí estaba The Saint, la canción que cierra este disco de este EP de cuatro canciones, una canción con un ritmo tremendo y con una armónica y que a mí me encanta. ¡Qué armónica! Esta canción la podrás escuchar si vas al concierto de The Wicked Liars este próximo día 7 de octubre en la Liseca a partir de las 10 de la noche. Y bueno, esto ya se va acabando y ya solo me queda preguntar a los miembros que están aquí conmigo de The Wicked Liars por sus próximos proyectos, conciertos, si tienen pensado pues editar alguna larga duración el futuro, grabar canciones, etcétera. A ver, ¿qué es lo que nos contáis? Bueno, la ilusión sería grabar un CD largo con 10, 11 temas que tenemos propios, pero bueno, eso va a llevar un trabajo poco a poco. Poco a poco, porque tenemos a dos miembros del grupo fuera de Zaragoza. Expatriados, bueno, ahora mismo. Expatriados, sí. Pero con lo cual actualmente no. Pero bueno, es la ilusión que tenemos a futuro. Y luego, respecto a conciertos en directo, aparte del que tenemos ya en breves que hemos comentado de la Liseca, sí que queremos también para diciembre hacer algo, Navidades, Papá Noel, esas cosas siempre. Son entrañables y para entrañables los Wicked Liars, por ejemplo. Y luego comparando con Papá Noel. Más adelante sí que tendremos lo del autobús del amor. El autobús que del es una idea, yo creo que bonita. Ay, bonita por, sí. por diferente. Ahí todos, ¿no? A Donosti. Diferente, lo grabaremos, etcétera. Y bueno, y luego ya se verá más a las de Zaragoza, que tendremos una proyección ahí, sin duda alguna. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí en Cuerdas de Acero, compañero. Gracias a ti. A ti por invitarnos, Miguel. A ti, Miguel, grande Miguel. Larga vida a Cuerdas de Acero. Grande y larga vida a los Wicked Liars. Bueno, pues vamos a. ¿Os parece que acabemos el programa con la canción que inicia vuestro EP? Con Don't Start. Nos parece bien. Muy bien. Pues oye, yo ya solamente despedirme y emplazaros al próximo miércoles, ya sabéis, de 10 a 11 de la noche en el 101.8 en el dial de Radio Topo. A Iván, Downstairs, acabamos el programa de esta noche. Ahora, que no entraba. We'll be right back. shops big anymore. Downstairs.